día me nací urgente entre los dedos. De vez en cuando en lugar de hacerme daño me encontraba llorando con un verso en el cuaderno y cantando una canción que no sonaba porque el caos de la noche se comía mis palabras, esperando desnuda la madrugada para que el sol me encontrara con versos en la mirada. Enamorada de mi pequeña morada, que aunque no tuviera nada me parecía suficiente. Me devoraba mi libreta dorada y salía a la calle con poemas en los dientes. Los labios rojos y violeta las ojeras. Dormía poco pero soñaba despierta. Aquella soledad, mi fiel compañera, me enseñó a llorar de otra manera. A veces necesito un poquito de silencio. A veces necesito un poquito de soledad. A veces necesito olvidarme del tiempo. A veces necesito volverlo a recordar. No sé hacia dónde voy, pero voy descubriendo mis raíces. No leí el futuro en una bola de cristal. Abrí las alas para ser libre de mi capullo y me convertí en una mariposa. Les compartí todo lo que escribí, lo convertí en canción y otras cosas prosa. Le pedí al mar que me curara las heridas para vivir cada día como el primero. Le pedí al alma que buscara sus raíces para ir perdiendo miedo al vuelo. Y hoy estoy aquí con tanta historia que contar, tanta memoria por camino que me marca el corazón, porque mi hogar viaja conmigo a donde voy. A veces necesito un poquito de silencio. A veces necesito un poquito de soledad. A veces necesito olvidarme del tiempo. A veces necesito volverlo. No sé hacia dónde voy, pero voy descubriendo mis raíces. No hay el futuro en una bola de cristal. A luz de la luna aún me duelen cicatrices, pero el dolor me ha sabido enseñar. A veces necesito un poquito de silencio. A veces necesito un poquito de soledad.